¿De acuerdo? De acuerdo. Un abrazo. Un abrazo, hermano. Adiós, mis amigos, queridos del alma, que sean felices. Yo le ruego a Dios que toda la dicha que me fue negada, la Virgen María se la dé a los dos. Adiós, queridos del alma. Que toda la dicha que me fue negada, la Virgen María se la dé a los dos. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Sé que mañana voy a estar sola. Que este sentimiento que llena mi alma será mi única compañía. Pero quiero que sepas, amor mío, que aunque te vayas de esta casa, yo te aguardaré toda mi vida. Tú has sido mi primer beso, la primera flor de esta primavera que me ha traído el color de tus ojos. Tú has sido el despertar más maravilloso de cada día de sol, de cada noche de amor. Por eso, no quiero que te sientas triste. Vete, vuela, camina por otros senderos y busca lo que no has sabido ver en mí, lo que has tenido tan cerca durante tanto tiempo. Y esta noche, cuando no pueda sentir el calor de tu cuerpo en mi lecho, seguiré pensando en ti y viviré con la esperanza de que algún día regreses. Ahora, vete, que mientras antes te marches, antes volverás. Y aquí, sentada en esta puerta, me hallarás aguardándote. Sé que mañana voy a estar sola, que este sentimiento que llena mi alma será mi única compañía. Pero quiero que sepas, amor mío, que aunque te vayas de esta casa, yo te aguardaré toda mi vida. Tú has sido mi primer beso, la primera flor de esta primavera que me ha traído el color de tus ojos. Tú has sido el despertar más maravilloso de cada día de sol, de cada noche de amor. Por eso, no quiero que te sientas triste. Vete, vuela, camina por otros senderos y busca lo que no has sabido ver en mí, lo que has tenido tan cerca durante tanto tiempo. He decidido que la tercera edad es un regalo. Probablemente por primera vez en mi vida es ahora cuando soy la persona que siempre quise ser. A veces me desespera mi cuerpo, los achaques de la edad, el cabello blanco, la piel arrugada, y reconozco que con frecuencia me sorprende esa persona que veo reflejada en el espejo. Pero aunque me veo cada día más viejo, no me echo a llorar. El envejecer me ha vuelto más amable y menos crítico conmigo y con los demás. Me he dado cuenta de que tengo más amigos que antes. He visto a muchos seres queridos partir de este mundo antes de entender la libertad que proporciona la vejez. ¿Será por eso que ahora me siento con derecho a comer de más y a ser un poquito más desordenado y extravagante? Si no me dan ganas, no me baño. ¿A quién le importa si me dan ganas de leer o de jugar en la computadora hasta las 4 de la mañana y luego dormirme hasta el mediodía? ¿O si bailo con los brazos cruzados esas maravillosas melodías de los años 60, mientras rueda por una mejilla una lágrima por un amor que yo ya creía olvidado? O si recorro la playa en traje de baño y me zambuto entre las olas, a pesar de las miradas de las jovencitas. Ellas también, si Dios se lo permite, estarán algún día atravesando esta etapa de mi vida. Me he vuelto olvidadizo, y me doy cuenta de que en la vejez es más lo que olvidamos que lo que recordamos. Pero gracias a Dios, me las arreglo para no olvidar lo verdaderamente importante. A través de los años, mi corazón se ha partido muchas veces por la pérdida de seres queridos o por ver sufrir a uno de mis hijos. Pero también sé que las cicatrices del corazón son las que nos dan entereza, ánimo y fortaleza para vivir. Dios me ha bendecido con una vida lo suficientemente larga como para ver mis canas y para darme cuenta de que llegar a esta etapa no es tan malo como quizás muchos piensan. Si sabemos aprovechar el poco tiempo que nos queda, cada día puede tener algo especial. Y además, ya no tenemos esos compromisos rutinarios que nos impedían disfrutar de un amanecer o el canto de los pajarillos. Por eso, te aconsejo mientras esté aquí, que no voy a perder el tiempo lamentándome por quien pude haber sido o por lo que no pude hacer. Seguiré disfrutando cada día y cada minuto de mi vida, como si fueran los últimos. La música y los éxitos también forman parte de Discapacidad en Acción. A nivel nacional, cobertura total. Hemos desarrollado algo muy interesante. Orcam está ya en el Ecuador. Orcam fue probado el martes anterior y justamente con el martes 7 de agosto fue probado, manipulado y sobre todo puesto a toda prueba, ¿no? El Orcam es un lector de escritura que nos facilita la vida a las personas con algún tipo de discapacidad visual. Acá en el programa, un plan de sociabilización, y en este plan de sociabilización invitamos a muchos de nuestros compañeros no videntes a que lo probaran. Al mismo tiempo, en nuestras redes sociales también lo transmitimos en vivo y en directo. Nos pueden ubicar como Walker Verde Soto en el Facebook. Ahí está el video. Van quienes miran y también escuchan, van a escuchar muchas voces conocidas de los grupos. Y pues es interesante, al inicio les pasamos el video, les colocamos el Orcam y cada uno de ellos fue probándolo en el tema de la lectura, en el tema de la facilidad de manejo, y sobre todo todos quedamos impactados por el hecho mismo de que con colocar el dedo índice sobre el centro del texto empieza a leer automáticamente. Así de simple. Fueron varias las impresiones que tuvimos y sobre todo nada estaba programado, ¿no? Fueron textos sacados, algunos trajeron sus propios textos, otros tuvieron sus propias inquietudes, y de esto estaremos hablando durante todo el programa, adicionalmente de temas inherentes a la discapacidad. Continuamos. Y Estás escuchando Discapacidad en Acción. Pienso y no quiero pensar que no tengo en quien confiar. Yo perdí contigo aquella fe que no puedo recobrar. ¿Dónde pusiste mi amor? La esperanza que puse en ti. Te llevaste lejos la ilusión con que entonces te la di, te la di. No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós. No pensé más que en el día en que volvería. Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí con la rabia de estos años que no pude verte. Noche tras noche recuerdo tus caricias, tu dulce voz, y el recuerdo crece muy adentro y revive mi dolor. Se hace de día despacio, pero el sueño no acude a mí. ¿Cómo pude amarte de esa forma y por qué te quiero así? No pude pensar en nada más desde que dijiste adiós. No pensé más que en el día en que volvería. Ahora solo trato de olvidar que estuviste junto a mí con la rabia de estos años que no pude verte. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Las cosas ya no son igual de lo que eran antes. Los tiempos han cambiado y las personas también. Ya ni siquiera me provoca salir a llevar a cabo las actividades que hacía antes. Me siento triste, sola y abandonada. La depresión en adultos mayores. El 23.9% de los adultos mayores sufren de depresión. Al adulto mayor muchas veces ya no se le hace participar en muchas actividades. En ocasiones, este ve en su vida pasada un mundo gris lleno de vacíos y con pocas satisfacciones. Por lo tanto, se tiene que trabajar en la búsqueda de un sentido de vida que le ayude a lograr un cambio en lo que falta por vivir. Los siguientes 10 consejos lo ayudarán a evitar la depresión. Mantenga toda la independencia que su salud y su situación económica le permitan, pero por ningún motivo se aísle. Pase tiempo con sus seres más queridos y disfrute de cada momento junto a ellos. Cultive el sentido del humor y busque rodearse de personas interesantes y alegres. Mantenga la relación con sus hijos y con sus nietos, aun cuando ellos tengan una vida muy ocupada. Usted los necesita y ellos también los necesitan a usted. Lea periódicos y libros, vea programas interesantes y siga las noticias. Manténgase informado y atento de lo que sucede en su entorno y en el mundo. Busque una actividad que le agrade y haga la parte de su vida, porque sentirse útil ayuda a emplear el tiempo de una mejor manera. Festeje sus cumpleaños, porque cada año es un regalo. Recuerda que envejecer no es un derecho, es un privilegio. Practique una actividad física, ya que recibirá un beneficio y le ayudará a mejorar su salud. Manténgase comprometido con otras personas. Es un excelente pretexto para desarrollar amistades. Es muy importante caminar con orgullo, derecho, con la vista en alto, con un rostro alegre y sin arrastrar los pies. La vejez no es una cuestión de años, sino estado de ánimo. Recuérdelo. I wanna make you happy. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Buenos días a radio oyentes, amigos de Discapacidad en Acción. Soy Vicente Salazar, comunicador del Museo Interactivo de Ciencias, un espacio metropolitano que se encarga de generar reflexión alrededor de un tema sumamente importante para todos, como es el conocimiento y la ciencia. En esta mañana, gracias a la invitación de Walker Verde Soto, he venido a hablar acerca de una nueva instalación que se encuentra en exhibición en nuestro museo. Bambú Computacional es una de las nuevas propuestas museísticas que nosotros estamos presentando a la gente en colaboración con otras entidades que las vamos a ir detallando paso a paso en esta pequeña entrevista que tenemos acá en el programa, que agradecemos por cierto la apertura. Y queremos indicarles que esta iniciativa es prácticamente una mirada a la arquitectura e ingeniería del futuro. La existencia de exoesqueletos de insectos, caparazones de reptiles, hojas de árboles, microorganismos o paneles de abejas son varios ejemplos de la inspiración natural para la arquitectura en lo que podríamos entender como ciudad sostenible. Esta filosofía contemporánea basada en estructuras orgánicas no solo replican sus formas, sino que a través de la comprensión de las normas que las rigen, crea infraestructuras que ahorran recursos y energía. Esta parte de la biomímesis es una tendencia que busca aplicar dentro de la ingeniería moderna y la del futuro una serie de principios basados en el desarrollo evolutivo de plantas y animales. Con esta consideración, observar y estudiar a la naturaleza no solo plantea códigos estilísticos futuristas, también viabiliza estructuras funcionales altamente eficientes que, como prueba de ello, se ven reflejadas en los animales, plantas, hongos y demás seres vivos existentes en la naturaleza. Cabe destacar que cada componente estructural que los conforma tiene un propósito y no se limita únicamente a aspectos decorativos. Lo que dice que ello se puede aplicar en el diseño de infraestructuras para el uso humano, fomentando de esta manera la disminución de nuestra huella ecológica. Nuestro país no es la excepción en este tipo de iniciativas. Por ello, Quito es una de las 15 ciudades en el mundo y la única en Sudamérica en la que se llevó a cabo entre el 2 y el 14 de julio del presente año el taller internacional Reactive Morphologies, un evento que centró su temática alrededor de esta propuesta basada en el diseño computacional y la fabricación digital, que, además de las clases prácticas, sus participantes recibieron 10 conferencias y una charla magistral con especialistas alemanes en este modelo de construcción. Organizada por instituciones internacionales como el Institute for Building Structures and Structural Design de la Universidad de Stuttgart, Alemania, el Instituto for Advanced Architecture of Catalonia de la Universidad Politécnica de Cataluña de España y la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, con Reactive Morphologies, se buscó promover el intercambio de conocimientos entre los académicos y los estudiantes presentes provenientes de diferentes partes del mundo. Cabe mencionar que este mismo taller se lo efectúa simultáneamente en distintas ciudades del mundo, como París, Barcelona, Nueva York, Shanghái, Melbourne, por mencionar algunas. Y por supuesto el Museo Interactivo de Ciencias como el espacio de divulgación científica que ha acogido esta instalación denominada Bambú Computacional, en donde se exhibe al público las estructuras producidas en el taller con y bajo los principios técnicos presentes y desarrollados en ella. Esta instalación, que se encuentra ubicada en la Sala Temporales 2 junto a la exposición permanente Sala Quito, muestra una estructura desarrollada en el taller antes citado, todo con las metodologías computacionales de diseño y fabricación para estructuras ligeras adaptables, terminando con la construcción de un prototipo a escala 1:1, es decir, una escala a tamaño real. Este tipo de estructuras, que han sido construidas en otras ciudades utilizando materiales como fibra de carbono o fibra de vidrio, ¿sí?, en nuestro caso se ha empleado o se ha construido, ¿sí?, utilizando bambú debido a su flexibilidad, ya que es un material local utilizado en diferentes tipos de construcciones. Por esta razón, los invitamos a recorrer esta singular instalación que permanecerá hasta el 30 de septiembre de 2018 en horarios de miércoles a domingo de 09 horas a 17:30 con un último ingreso a las 16 horas, recalcando que esta es una oportunidad para que los futuros ingenieros, arquitectos, urbanistas, diseñadores y público en general se maravillen admirando las formas orgánicas aplicadas en nuevos modelos. De esta manera hacemos extensiva esta invitación de miércoles a domingo de 09 horas a 17:30. Nuestros costos regulares de ingreso son $3 adultos, $2 de estudiantes con carnet, $1.50 niños y personas de la tercera edad o adultos mayores y personas con discapacidad tienen el acceso gratuito. Muchas gracias a Walker Verde Soto por su gentil invitación. Sigan escuchando Discapacidad en Acción. Muchas gracias. ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras? Hace unas lunas yo siempre sueño contigo, siempre sueño contigo, pero no encuentro las palabras. ¿Cómo decirte que siempre estás en mi mente, que siempre estás tan presente, pero no encuentro las palabras? De una cosa estoy seguro, mira, y es que no tengo palabras para decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no encuentro las palabras. Caminos, yo siempre camino contigo, siempre camino contigo, pero no encuentro las palabras. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. mucho sentir en los besos el calor que me hiciera comprender cuánto vale un amor. Buenos días, mi vida. Buenos días, mi amor. ¿Has estado bien? Más o menos. Llegaste tarde ayer, te regañaron. Un poco, pero no importa porque te quiero. Yo también. Mi amor, te quiero. Sin ti me muero. Y ahora soy feliz al tenerte junto a mí. Con ella comprendí lo hermoso del amor y mi vida empezó cuando yo te conocí. La mañana está muy bonita, ¿o será porque estoy contigo? No sé, igual pienso yo. Me dijiste que hoy podíamos andar todo el día. Claro, eso te dije. Para poder salir tuve que mentir. ¿Así? ¿Qué dijiste? Que tenía que consultar en la biblioteca. Mira qué consulta. Caminaremos por los campos, miraremos un mundo diferente. Verdad, a nuestro paso todo es muy hermoso. Las horas pasan, sin poderlas detener. Llegará la tarde, y con ella mi tristeza, mi desesperación. Porque irremediablemente, tú te alejas de mi lado, quedándome solo, solo nuevamente. ¿Por qué esa tristeza, mi amor? Me desespero igual que tú. Te extraño cada día más y más. Nuestros sufrimientos se terminarán el día en que estemos juntos para nunca separarnos. Amor, te quiero. La tarde ha llegado. Soy feliz porque mañana vendrás otra vez. Chao. Chao. Ok, en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional, estamos participando activamente a través del 2616-977, el 098-660-1549, totalmente disponible. En las redes sociales nos puedes ubicar como Fundación Procodis. Muchos de nuestros compañeros también nos escribieron porque por el trabajo no pudieron estar con nosotros este martes 7 de agosto. Para ellos estamos desarrollando otra presentación que va a ser los lunes, los miércoles y los viernes en el horario de 9 a 10 de la mañana. ¿Sí? Lunes, miércoles y viernes de 8 a 9 de la mañana estaremos presentando nuevamente el ORCAM. Y para que lo prueben, para que sepan cómo funciona y sobre todo hay esa flexibilidad de ponerlo a toda prueba, ¿no? Como mencionábamos anteriormente, se probaron varios textos, libros al azar para la lectura con espacios, gráficos, etcétera. Luego fueron simplemente textos sueltos que muchos de los compañeros sacaron de sus billeteras, sacaron de sus portadocumentos y querían saber si leía. Incluso hubo una compañera que tenía una caja de un medicamento que usa de colirio y quería leer las indicaciones. Entonces colocó, le puso a prueba el ORCAM y simplemente leyó todas las indicaciones de la caja del colirio. Entonces, lee todo lo que sea en impreso por alguna máquina, ¿sí? Entonces, en esta parte también queremos aclarar que el Orcam lee todo lo que haya sido impreso por una máquina. Si usted escribió con esfero, eso no lee el Orcam. En eso debemos ser muy claros. Es un dispositivo que lee solo caracteres escritos por cualquier tipo de máquina, sea imprenta, sea computador, esté impreso en el computador. Entonces eso sí lee. Pero lo que usted ha escrito, por ejemplo, la letra de un doctor, no. Tenemos otro software para eso. Por ejemplo, los cuadernos de la escuela o del colegio, escritos por un esferográfico, eso no leerá el Orcam. Por lo menos en este último modelo que hemos traído, no lee el Orcam todo lo que se ha escrito en con esferográfico o a mano, ¿no? A mano alzada. Les gustó muchísimo y sobre todo el tamaño. Es del tamaño de un flash memory. ¿Qué tal? ¿Sí? Continuamos. Tuyo, solo tuyo. Mía, solo mía, solos esta noche te demostraré mi pasión. Thank you. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Besos que te di. que te di. Walker Verde Soto, en Discapacidad en Acción. Tips de cuidados para el adulto mayor. El adulto mayor necesita ciertas atenciones especiales. En esta ocasión, hablaremos de aquellas atenciones que se relacionan directamente con la piel. Te dejamos una lista de consejos que te servirán a la hora de cuidar a personas de la tercera edad. Higiene corporal. Una piel sana requiere limpieza e hidratación. Estas actividades se deben realizar a diario, tanto en adultos mayores sanos como en enfermos. Si el aseo se debe realizar en la cama, debes hacerlo por las diferentes zonas corporales en este orden: cuello, tronco, brazos, axilas, piernas, espalda, pies, genitales y región perianal. Es importante ir secando al adulto mayor de forma inmediata para evitar que sienta frío. Se debe tomar especial atención a las zonas con pliegues, secando sin frotar y asegurándote que no queden húmedas para evitar posibles infecciones. También, dependiendo del tipo de piel del adulto mayor, es aconsejable usar cremas aptas para mantener la hidratación de su cuerpo. Es aconsejable tomar estas recomendaciones si éste se baña solo. Instalar barras bien afianzadas para que se sostengan en las duchas y tinas, de ser necesario un lugar para sentarse. Colocar tapetes antideslizantes en las regaderas, tinas y lugares de salida. Utilizar de preferencia jabón líquido con despachador e instalarlo a la altura adecuada, para evitar que el adulto mayor se incline y caiga por vértigo en la ducha. Cuidados de la piel. La piel del adulto mayor se vuelve cada vez más frágil, más seca y menos elástica. Hay que tomar mucha atención en los ancianos que permanezcan mucho tiempo en cama, ya que su poca movilidad permite una menor circulación de la sangre, dejando notar algunas lesiones en la piel denominadas escaras. Para prevenirlas, se deben realizar cambios de posturas del adulto mayor cada 2 a 3 horas, permitiendo así, mayor movilidad. Otros cuidados importantes a considerar en el cuidado de la piel son: evitar el agua muy fría o muy caliente al momento de realizar el aseo personal. Usar jabones neutros como el de glicerina. Evitar largas exposiciones al sol y usar protección solar. Beber aproximadamente 2 litros de agua para mantener una buena hidratación. Procurar que el adulto mayor use ropa de algodón para no irritar la piel. La alimentación. Es importante que los adultos mayores tengan una dieta equilibrada que les permita desarrollar sus actividades diarias y mantener un estado de salud satisfactorio. Es aconsejable que la última comida que consuma el adulto mayor sea muy temprano en la noche, de esta forma podrá dormir tranquilamente. Según la dieta de cada persona, se recomienda consumir pescado, carnes blancas, aceite de oliva, legumbres, frutas y verduras. Evita las caídas. La tercera edad está expuesta a distintos riesgos, los que dependerán de la situación física como psíquica de cada adulto mayor. Una de las situaciones más comunes son las caídas, ya que ellos tienden a perder el equilibrio, tienen mayor dificultad para movilizarse y problemas de visión. Algunos consejos para prevenir caídas son: mantener una buena iluminación en escaleras, baño, cocina y dormitorio. Reparar mobiliario y utensilios poco estables. Agrega pasamanos o barandas en escaleras, baños y pasillos. Utilizar alfombras antideslizantes. Los baños y las camas no deben ser bajos. Evita que las mascotas se acerquen a ellos mientras se desplazan. No dejes objetos en el suelo. Los cables eléctricos deben apegarse a las paredes. Si su marcha es inestable, debe utilizar bastón o andador. El sueño en el adulto mayor. Los adultos mayores tienen mayor dificultad para dormir profundamente. Por esto, muchas veces tienen sueños más cortos y despertares bruscos. Para evitar esto, el adulto mayor debe levantarse y acostarse todos los días a la misma hora, evitar tomar té o café antes de irse a dormir. No ir a la cama recién cenado. No mantener conversaciones emotivas antes de irse a la cama. No ver programas que lo puedan poner nervioso. Es recomendable realizar actividades relajantes como leer, escuchar música y rezar. ¿Qué te parecen estos consejos? ¿Los llevas a cabo? Cuéntanos si los practicas y tu experiencia en los comentarios. Y si a esto le añades una dosis de cariño y atención, para que ellos vivan en un ambiente seguro y feliz, su calidad de vida mejorará, debido a que es en la edad adulta cuando las personas requieren más reforzadores emocionales para sentirse bien. Así que ya saben, amigos, a cuidar a nuestros padres, abuelos, y démosle amor, que ellos son todo para nosotros. Les deseo buen día, los saluda su amigo Fliskin, hasta pronto. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail, procodis.tvradio@hotmail.com. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AE. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de la diversidad funcional. La música también forma parte de este programa y usted la va escogiendo a través del 098-6601-549. Totalmente disponible, totalmente accesible para que usted nos envíe sus mensajes de texto, el WhatsApp o simplemente nos llame directamente. Trabajamos 24/7 y continuamos hablando sobre la primera experiencia de nuestros amigos en el uso del ORCAM. Podemos manifestar también que el tamaño del mismo es muy, muy fácil de llevar y muy seguro. Viene acompañado de unos lentes transparentes que le sirve como protección para usted, y además también el ORCAM se coloca en la parte de la patita derecha del lente, tan simple como eso, con una ranura que es con imán. Y luego de aquello, pues al principio, dentro de las experiencias vividas, hasta que le cojan el ritmo, hasta que sepan cómo funciona, cómo apuntar, digamos, el ORCAM al texto, hubieron algunas situaciones muy, muy chistosas, digámoslo de esa forma, pero al final lograron que el ORCAM leyera. Entonces, el dispositivo funciona muy bien. Como todo, hasta aprender siempre se nos hace difícil, pero si el teléfono celular lo hemos manejado digitalmente, son los mismos, digamos, los mismos retos que debemos superar con el ORCAM. Sí, hasta que le cojas el ritmo a direccionar el ORCAM a donde está el texto, la señal del dedo índice para que empiece a leer y la señal del stop para que detenga la lectura, son destrezas que vamos desarrollando a medida del uso del dispositivo. Y pues ya en 45 días estará aquí el primer cargamento de estos dispositivos, puesto que ya tenemos varios pedidos y simplemente usted no puede quedarse atrás. Continuamos. Pensar que el tiempo pasó. Estás escuchando Discapacidad en Acción. Desde que solo quedó, se le olvidó sonreír. Y ahí en silencio esperó, esperó. Y así murió. Y ahora te vas. Sonia Gabriel Yazbek, de 71 años, dice que jóvenes o mayores, todos deben cuidar su salud como si fuera el último día de su vida. Que el hoy es hoy, hoy, nada más. El mañana no existe, la verdad no sabe uno lo que va a pasar, que siempre hay que estar bien hoy. Entonces para los jóvenes, cuando le dices, si vas a llegar a los 70 años, van a decir, ay, pues yo no voy a llegar a los 70. Cuando ya llegamos a los 60, ya estoy llegando a los 70. Entonces yo creo que toda la vida es cosa de sentirse bien físicamente y hacer el ejercicio para que uno pueda tener calidad de vida. La psicóloga Leticia Chávez Zamudio, encargada del Centro Cultural San Francisco del INAPAM en la Ciudad de México, dice que el cuidado a la salud debe ser físico y mental. Abarcamos toda la parte pues de aprendizaje, de salud, por ejemplo, con la parte de gimnasia, de yoga, de tai chi, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa con estas actividades? Si vienen con algún padecimiento, pues les va a ayudar a mejorar o puede ayudar a prevenir. La gente tiene que saber que el elemento más importante para tener salud en todo momento es el ejercicio, como dice Yolanda Meneses de la Rosa, de 70 años de edad. Lo mejor es hacer ejercicio. Yo, si podría retroceder años atrás, hubiera hecho más ejercicio para estar mejor físicamente, aunque bueno, pues afortunadamente ahora pues caminar, nadar, hacer algo, eso es ejercicio ya para nosotros, pero el ejercicio es indispensable y cuidar la alimentación. La gente tiene que saber que las personas que tienen buenas relaciones sociales tienen mejor salud, como dice la psicóloga Leticia Chávez. Tener relaciones sociales agradables, satisfactorias, nos van también a hacer sentir esta parte emocional de tranquilidad y aparte pues nuestra de la parte física, ¿no? Si yo establezco buenas relaciones con mis compañeros, con las personas que me rodean, me voy a sentir bien, ¿no? Seguir aprendiendo cosas nuevas es otro estímulo para la salud física y mental, como indica Sonia Gabriel Yazbek, de 71 años. Bueno, aquí tomo baile, que me encanta, no sé, pero me encanta. Tomo baile 2 veces a la semana. Tomo gimnasia 3 veces a la semana, que es lunes, miércoles y viernes. Tomo clase de taller de voz. Tomo clase de inglés. Nada sé, pero todo lo tomo, y todo me gusta. Y tomo clase de relaciones humanas. La gente tiene que saber que actualmente en México se trabaja para que las personas vivan más años, pero también para que vivan con mucha salud y calidad de vida, concepto que explica Yolanda Meneses, alumna y maestra en el INAPAM. El vivir con calidad es poder disfrutar todo lo que está a nuestro alrededor, a nuestra familia, a nuestros hijos, nuestras amistades, y que ellos nos disfruten a nosotros. Y no nos sufran, vamos, cuando desgraciadamente se puede uno enfermar. Entonces lo mejor, vivir lo mejor posible para dar y recibir esa felicidad. Ok, continuamos en Discapacidad en Acción, el fantástico mundo de tu diversidad funcional. Estamos también promoviendo ya para este último semestre del 2018, varios temas muy muy interesantes en el que todas las personas con y sin discapacidad pueden capacitarse. Vamos a desarrollar para el sur, en el Emaús, vamos a desarrollar 3 capacitaciones, 3 talleres muy muy interesantes. El primero va a ser de marketing digital para todas las ONGs, para toda la gente que le gusta las redes sociales, tiene ideas, pero todavía no puede tener una misión y una visión eficaz, marketing digital. Luego de aquello también estaremos haciendo, hoy por hoy el Excel es una herramienta de trabajo muy muy interesante, y si usted quiere saber todo lo que se refiere al Excel, también vamos a realizar un taller de Excel. Y el tercer taller es sobre quienes están trabajando en compras públicas. Quiere aprender cómo se desenvuelve ese mundo de las compras públicas, cómo usted puede llenar esos formularios, cómo entender el proceso, pues simplemente ese es el tercer taller que nosotros estaríamos desarrollando ya prontamente

Estás escuchando Discapacidad en Acción. No esperes de mí lo que no puedo darte. No me pidas el sol, ni el horizonte. No me pidas la luna, ni una pequeña estrella. No confíes demasiado en algunas de mis palabras. No siempre digo lo que pienso, ni pienso lo que digo. No sueñes un mañana junto a mí, tomados de la mano. Mañana, tal vez, no existirá el mañana. No quieras arreglar tu vida contando con mi ayuda. Necesito todas mis fuerzas para arreglar mi vida. No me tendrás a tu lado cuando te sientas sola. Yo me he sentido solo y no es el fin del mundo. No quiero verte triste. Apenas soporto mi tristeza. No me digas quién eres ni cómo eres. No quiero conocerte. Todavía sé muy poco de mí y eso me preocupa. Hagamos un pacto. Un pacto de caballeros, a pesar que eres la más linda de las mujeres. Cuando estamos juntos, no me preguntes nada. Y yo no te daré ninguna respuesta que pueda lastimarte. No me hables del futuro. No menciones proyectos. Mi único plan es amarte cada vez que quiero, cada vez que quieres, cada vez que podamos. No importa cómo, no importa dónde, no importa la razón. No siempre hay una razón para cada cosa. Antes de amarnos, no hay nada que nos una. Después de amarnos, tampoco. Así de simple. Lo único que quiero de ti es que me ames. Con toda la profundidad del mar, con todo el vuelo de los pájaros, con toda la sensualidad de la vida. No quiero otra cosa, ni creo que me puedas dar otra cosa. Si estás de acuerdo, seguimos adelante. Y no me pidas lo que no puedo darte. Si estás de acuerdo, seguimos adelante. Y no me pidas lo que no puedo darte. Es innegable que la sabiduría viene con los años, y una persona inteligente sabe escuchar el consejo de alguien que tiene experiencia. ¿Te gustaría que alguien con la sabiduría de 100 años vividos intensamente te dé unos cuantos consejos para vivir una vida más feliz? La escritora Bell Kaufman tenía 100 años cuando dio un discurso en el Colegio Yonah. ¿Quieres saber cuál es el secreto de su vida feliz? El humor y la pasión. El humor oculta una gran fuerza vital. Es la mejor manera de superar las dificultades de la vida. Creo que toda la gente debe ser curiosa. Hay que sentir curiosidad por la vida y buscar nuevos conocimientos, amistades y emociones. Tienes que sentir pasión por la vida. No importa cuál sea tu pasión, Tal vez te guste coleccionar vasos pintados a mano. Sin embargo, si esto te proporciona un placer auténtico, quiere decir que vives correctamente. En un sitio web, un joven invitó a sus seguidores a hacerle preguntas sobre la vida a su abuela de 101 años. Estas son algunas de las respuestas. ¿Qué consejo le daría a los veinteañeros en primer lugar? Nunca te rindas. Eres joven y algún día podrás superar los tiempos difíciles. No te rindas nunca. ¿Cuál es la lección más importante que le enseñó la vida? Procura no decir mentiras. Cuando eres honesto con las personas, también lo son contigo. Es difícil tratar las mentiras. Créeme que nadie necesita más estrés del que ya existe en su vida. ¿Qué regla me aconsejaría para toda la vida? Siempre escucha a otras personas. Aprenderás algo nuevo, aprenderás más curiosidades útiles escuchando a las personas en lugar de compartir con ellas lo que ya sabes. ¿Qué le aconsejaría hacer al menos una vez en la vida a cada persona? Viajar por el mundo lo más que puedas. Revele el secreto de su longevidad. ¿Qué le ayudó a vivir tantos años? Dietas, ejercicio, cuestiones genéticas. Cada día procura encontrar tiempo para tomar una siesta y sonreír. Elsa Bailey celebró su cumpleaños número 100 practicando esquí en Colorado. En la entrevista para la cadena de televisión ABC, compartió un par de cosas que siempre le empujan hacia adelante. Gracias al optimismo se puede superar mucho. Si tienes pensamiento negativo, envenenas tu propio cuerpo. Sonríe. Se dice que la sonrisa es el mejor medicamento. Sé activo. Por ejemplo, practico esquí incluso a mis 100 años. Algunas personas no lo hacen incluso si tienen fuerzas para eso. Procura alimentarte bien y no te olvides del ejercicio. Pasea más al aire libre. También comentó qué es lo que aprendió a sus 100 años. Viaja mientras estés joven. No te preocupes por el dinero, solo empieza. La experiencia vale más que los billetes. Los cambios son inevitables, por lo tanto, aprende a aceptarlos. Un día te darás cuenta de que gastaste demasiado tiempo en preocupaciones inútiles. No digo que es tu deber seguir una religión. Solo creo que debes determinar en qué creer y apegarte a tus creencias hasta el final. No tomes la vida demasiado en serio. La rehabilitación básica funcional es muy importante. Y dentro de aquello es el capacitarse. Algo interesante, pero no debe ser tedioso ni cansón, sino que debe ser algo que disfrutes, lo vivas y lo sientas en cada momento que la información se comparte. Las capacitaciones deben ser lúdicas, bastante prácticas y sobre todo, el capacitador debe buscar que esa información sea absorbida por el usuario y sobre todo el usuario deba comprenderla. A veces las metodologías que utilizamos no son las adecuadas. Son las adecuadas para un público, pero no para todos. Entonces, cuando nosotros empezamos a realizar este tipo de capacitaciones, debemos buscar el objetivo principal, que es que la persona, el usuario que está en la capacitación, salga aprendiendo. Porque ese es el éxito del capacitador, el facilitador de la información, ¿no? Es el hecho mismo de que todos salgan aprendiendo y todos salgan diciendo, sí, aprendí ahí, y qué fácil ha sido el Excel, qué fácil ha sido el marketing digital, y sobre todo realizar el proceso de compras públicas no ha sido cosa del otro mundo. Sí, mucha concentración, pero y dedicación también. Entonces, de eso se trata, y esa es la metodología que nosotros optamos acá en Fundación Procodis. Y tenemos un grupo de capacitadores muy, muy, muy experimentado en cada tema. No somos todólogos, sino que simplemente buscamos las personas que tienen la eficacia de enseñar cómo usted puede aprender mejor y sobre todo entender cada uno de los talleres que desarrollamos. ¿Sí? Vamos a hacer una capacitación para toda nuestra gente del sur y también otra capacitación para toda la gente del norte. Sí, el primer escenario estaremos en el Colegio Emaús, acá en el sur, por la Pío 12, y el segundo escenario en la Carrión y Juan León Mera. Entonces ahí estaremos. En cualquiera de los dos escenarios te puedes inscribir. Los horarios ya están publicados en nuestro fanpage. Búscanos como Fundación Procodis o en Walter Verde Soto en el Facebook, ¿sí? Y si quieres usar el WhatsApp, simplemente comunícate al 098-6601-549, totalmente habilitado para todas las inquietudes. Estos cursos son abiertos para profesionales, no profesionales, gente que quiera aprender sobre el marketing digital, sobre el Excel y también compras públicas, ¿sí? Ahí está la propuesta. Tuyo, solo tuyo, mía, solo mía, solos esta noche. Mostraré mi pasión. Eres en mi vida, toma una herida, tienes en los ojos una fuerza que me arrastra a ti. Por lo que quiera vivir. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Procodis Radio TV es la discapacidad en acción. Escríbenos a nuestro mail. procodis.tvradio@hotmail.com. Cuando estés en la calle y vas a cruzar, ya sea por la esquina o por el paso peatonal, allí la vida siempre tiene prioridad. Colectivos y autos deberán parar. La vida primero, no lo olvides jamás. Conductores y autos deberán parar. Una persona con discapacidad va a cruzar. Y yo también. Un proyecto social de Fundación Procodis y esta emisora. Este es un aporte de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Discapacidad en Acción presenta el personaje de hoy. Bien, estamos con uno de nuestros dilectos amigos, quien va a conversar con ustedes sobre los tres talleres que hemos venido promocionando. Y de esto, pues le vamos a ceder los micrófonos a Patricio Cadena. El ingeniero Patricio Cadena está con nosotros acá en los estudios y él va a desarrollar todo lo que se refiere a estos tres talleres. Así que, Patricio, los micrófonos son todos tuyos y adelante. Agradeciendo la invitación tan directa de don Walter, antes de nada, felicitando la tremenda labor que hacen ustedes con toda la gente, con todo el grupo que ustedes tienen. Como siempre he dicho, le sigo diciendo, don Walter, créame que para mí también es increíble ver todo lo que ha avanzado, todo lo que hace la Fundación en beneficio de todas las personas con capacidades diferentes, ¿no? Pues sí, estamos nosotros a cargo justamente de la programación de los talleres. Hemos elegido tres temas que son de mucha actualidad realmente, aprovechando justamente la coyuntura de vacaciones también. Pues estamos haciendo la invitación a estos tres temas. El primero, nosotros estamos trabajando con el tema de Excel, es un tema de certificación, es decir, la operadora es una operadora acreditada por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. Bueno, y tiene el nombre se me fue el nombre de CETEC. Entonces, justamente estamos promocionando el tema de certificación en lo que se refiere al manejo de hoja de cálculo. En primer lugar, vamos a trabajar nosotros con un programa de 20 horas en las direcciones que les había mencionado. Nosotros vamos a trabajar con talleres tanto en el sur, para la gente que vive en el sur, para que se les haga un poco más sencillo llegar. Y asimismo también con gente que vamos a trabajar con el tema de centro-centro-norte en las dos sedes en las cuales nos han facilitado la Fundación. En primer lugar, el taller de Excel, como les comentábamos, es un tema de certificación, donde nosotros vamos a certificar los conocimientos que tengan los participantes en el manejo adecuado de hoja de cálculo. El taller comenzamos nosotros desde cero, es decir, nosotros vamos a asumir de que todas las personas no saben manejar Excel, pero poco a poco nosotros vamos a llegar a un Excel intermedio, tanto así de que no podemos codificar a un taller si es que es un taller de básico o intermedio. Realmente es un programa de capacitación en hoja de cálculo, ¿sí? Ese taller, como les mencionaba, tenemos en horarios especificados tanto en la mañana como en la tarde. Tenemos de 8 de la mañana, de 8:30 de la mañana a 12 del día, y en la tarde de 6 de la tarde a 9 de la noche. Tanto en la sede del norte vamos a trabajar en la noche, y en la sede del sur vamos a trabajar en la mañana, ¿sí? En lo que se refiere al tema de Excel. Asimismo, en el tema de marketing digital, este tema a lo mejor con el nombre de marketing digital resulta un poquito complicado o un poquito indiferente el conocimiento, a ver de qué se trata. Bueno, realmente, como todos sabemos, el mundo digital prácticamente a nosotros es día a día para nosotros, ¿no? tanto así de que en el Ecuador tenemos más de 7 millones de cuentas activas en Facebook. Es decir, que todos los negocios realmente deberían tener ya una presencia en el Internet. Y justamente de eso se trata el marketing. Es decir, se dice ahora incluso de que la forma de vender ha cambiado radicalmente ahora, ¿no? Tanto así que los negocios que no tengan presencia en el Internet o que no tengan un espacio en el Internet prácticamente están destinados a desaparecer. Nosotros prácticamente manejamos el 80% de nuestro tiempo en el día a día, lo dedicamos a revisar redes sociales, a estar en el celular, en lo que se refiere a todo lo que tenga que ver con el tema digital. Por eso es que es muy importante de que las personas, y tan sobre todo los emprendedores, comerciantes y público en general, aprenda justamente a manejar esto, ¿no? ¿Cómo le podemos nosotros sacar provecho de una forma ya más profesional a esto, a las redes sociales? Y justamente de eso trata el taller de marketing digital, donde les enseñaremos justamente a estrategias, a campañas, cómo primero poner su negocio en el Internet, ¿no? Cómo posicionar su negocio en el Internet y luego realizar campañas efectivas para que puedan realizar las ofertas de tanto de los bienes y servicios que cada uno de los emprendedores, comerciantes, empresarios y pequeños comerciantes puedan hacer, ¿no? Como les mencionábamos, es un taller completo, muy, muy, muy práctico, donde iremos de asimismo paso por paso indicándoles todas las pautas de cómo generar campañas y estrategias de publicidad efectivas en lo que se refiere al manejo de redes sociales, ¿sí? Entonces justamente vamos a hacer eso, vamos a enseñarles a manejar justamente estas campañas, a realizar estas estrategias digitales. De eso se trata este taller de marketing digital, por eso no se asusten mucho por el nombre, que a lo mejor se le escucha un poco técnico, pero realmente de eso se trata, ¿sí? Y por último, el manejo del taller de compras públicas. Todo comerciante y todo emprendedor, toda persona que quiera vender al Estado, que quiera ofertar sus bienes y sus servicios al Estado, pues debería justamente manejar todo el tema de contratación pública. Entonces, igual en el taller de compras públicas, justamente verse en eso, es decir, vamos a indicarles todo el tema relacionado a contratación pública, es decir, vamos a manejar igual paso por paso qué es lo que debe hacer, cómo debe ser calificarse como proveedor para poder calificar al portal de compras públicas. Una vez de esto, les vamos a enseñar cómo leer un pliego, cómo se debe bajar una propuesta. Una vez de que nosotros tengamos esto, ya tengamos listos, aprendamos a leer de qué se trata los diferentes tipos de contratos, cómo podemos nosotros aplicar. Terminamos nosotros haciendo una práctica en el USHAI, en el MFC que se llama ahora, que es el sistema, el aplicativo que maneja el Estado para poder nosotros ofertar o poder acercar nuestras ofertas al sector público. En tanto así que nosotros les vamos a enseñar paso por paso cómo llegar a esto, cómo manejar justamente todo el mundo de contratación pública, y aprendiendo a manejar un pliego, una propuesta, una oferta, y luego aprendiéndole a leer, aprendiéndole a generar nuestras ofertas, y luego subirlas al sistema para que podamos nosotros presentar nuestros bienes y servicios del sector público, llámese esto municipios, juntas parroquiales, ministerios. Recordemos que el sector público es uno de los mayores compradores que tenemos nosotros a la mano, ¿no? Entonces justamente les vamos a enseñar todas esas técnicas para que puedan ustedes ofertar sus bienes y servicios al Estado. Estos son los tres talleres, hacerles nuevamente la invitación. Al final de cada uno de estos talleres, como les mencionábamos, la operadora es una operadora certificada tanto por el Ministerio de Trabajo como por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional. Es decir, hagan un plus también para su hoja de vida. Tengan en cuenta que ahora todos, para poder acceder a mejores empleos, es siempre a través de la capacitación constante, ¿no? Entonces, tomémosle también como un plus para nuestra hoja de vida, para nuestro currículum, cada una de estas certificaciones, para poder fortalecer nuestro currículum vitae. Entonces, hacerles la invitación, como les mencionábamos, las inscripciones están realizándose en las instalaciones de Fundación Procodis. También lo pueden hacer a través de la página web y lógicamente acercándose a cada una de las sedes, tanto en el Colegio Emaús como en la sede Centro Norte, que estaremos nosotros publicando ya la dirección en la Carrión y Juan La Humera, ¿sí? Para más información, en la fanpage tanto de Fundación Procodis como de Capacitaciones Empresariales, ¿sí? Estamos a las órdenes para cualquier inquietud y no duden en comunicarse con los teléfonos de la Fundación para tener una información mucho más personalizada, donde les indicaremos cada uno de los, detallaremos cada una de las fechas, horas y lógicamente los lugares donde se van a realizar estos eventos de capacitación. Sin más, pues agradecerles de antemano nuevamente la invitación, la deferencia que ha tenido don Walter con nosotros. Nuevamente felicitarles, como les mencionábamos, ustedes son los que normalmente dicen de capacitaciones especiales, pero realmente ustedes son los que tienen la super capacidad. Realmente créanme que para nosotros es un gran honor comenzar a trabajar con la Fundación. Y pues nada más hacer la invitación a todas las personas que quieran ser parte de estos eventos de capacitación. ¿Sí? Agradecerles mucho esto. Para cualquier información, por favor, pueden comunicarse a través del WhatsApp 09-888-44131. 09-888-44131. O a través de la página de capacitaciones www.capacitacionesdeempresarialesecuador.com. En cualquiera de las y con lógicamente con la fanpage de Procodis también podemos acceder a toda la información de todos estos eventos de capacitación. Sí, les repetimos entonces www.capacitacionesdeempresarialesecuador.com o a los teléfonos 09-888-44131. Estaremos de ahí listos para cualquier inquietud que ustedes tengan. Agradecerles nuevamente de antemano y pues que tengan un excelente resto de semana. No comprendo por qué el mundo sin tu amor es desolado. Si a pesar de haber millones, yo me siento abandonado. Ciertas con mi soledad, el cielo lloraba por mi orfandad, y en esas tinieblas me puse a pensar que yo no vivo más sin ti. Recuerda que el tiempo en que juntos los dos el mundo reía a nuestro alrededor, había un pretexto para sonreír, no tiene sentido la vida sin ti. Cada vez que me